Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigos, amigas, oyentes, saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, del país y del mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 64. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cine Fest, continuará hoy en su cuarta jornada. Mañana se presentará la obra de cómo moría y resucitaba Lázaro el Lazarillo en el Teatro México. El libro Mujeres que Hablan, literatura ecuatoriana contemporánea de varias autoras nacionales, se presentará en el Café Libro. La obra Mujer de Cascarón, interpretada por Alejandra Coral y Valentina de Howitz, se presentará en el Patio de Comedias. En el ámbito internacional, el Festival de Literatura Argentina se llevará a cabo del 7 al 10 de abril en la ciudad de San Rafael. El programa estatal boliviano Bolivia Lee, creado para impulsar las bibliotecas municipales y el hábito de lectura en todo el país, comenzó el día de hoy. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cine Fest, continuará hoy en su cuarta jornada en la Sala Alfredo Pareja del Canseco de la Casa de la Cultura. Se proyectarán dos películas, la dominicana La Gunguna de Ernesto Alemán a las 18 horas y la boliviana Norte Estrecho de Omar Villarruel a las 20 horas. En la inauguración estuvo Osvaldo Mantilla. Con la proyección de la película Magallanes del peruano Salvador del Solar, se inauguró la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cine Fest, evento organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Raúl Pérez Torres, al inaugurar este festival, señaló que lo ha hecho con pasión y compromiso. Escuchemos parte de su intervención. Con pasión y compromiso hemos transformado la Sala de Cine Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura hasta convertirla en el mejor lugar para albergar el pensamiento, el lenguaje cinematográfico y las reflexiones de los cineastas de nuestra América que participarán en el festival La Casa Cine Fest del 1 al 15 de abril. Por eso también mi agradecimiento a Juan Martín Cueva, exdirector de Cenecine, a Isabel Mena, que está ahora encargada de la dirección del Cenecine, que nos vengan buenos días, que podamos trabajar juntos, sin cadenas, sin comerciales, sin monopolios. Esta tercera edición de la Fiesta de la Imagen, organizada por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, reunirá 28 películas de ficción de 13 países. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, resaltó el esfuerzo desplegado por el pequeño grupo de trabajadores de esta dependencia, que durante 4 meses trabajó para gestar cultura y fomentar procesos a largo plazo. Escuchemos sus declaraciones. Salas públicas donde convive la oportunidad de mirar cine independiente en las mejores condiciones de audio y sonido. Esta vez a mirar cine latinoamericano que escasamente llega a salas convencionales pese a su reconocimiento internacional. Quisiera contarles acerca del enorme esfuerzo que ha significado para la Casa de la Cultura y su Cinemateca hacer en estos tiempos de penuria este su festival. Somos un pequeño equipo de trabajo de no más de 10 personas que durante 4 meses trabajó arduamente para gestar cultura y fomentar procesos a largo plazo. A través de este festival pensado como ventana de exhibición, formación de públicos, encadenamiento productivo y posible mercado para el cine regional. Quisiera contarles sabrosas anécdotas que otro día podremos compartir, porque aún no me lo permite, pero sí puedo contarles que en apenas 3 años hemos evolucionado desde una muestra de cine de la región hasta llegar a ser un festival con secciones en competencia, actividades paralelas, cineforos, la presencia de invitados internacionales y nacionales, un comité de selección y un jurado conformado por Juan Martín Cueva, Víctor Arregui, Isabel Carrasco, Gerardo Fernández y Juan Guillermo Ramírez. Las funciones del Cinefest serán hasta el 15 de abril en las salas Flaxo Cine, Universidad Central, Casa de la Cultura y Cumandá Parque Urbano, en 2 horarios con ingreso libre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana a las 15 horas se presentará la obra De cómo moría y resucitaba Lázaro, el Lazarillo, interpretada por Itzel Cuevas y Diego Paredes en el Teatro México en Quito. Según los actores, en la pieza se presenta con humor todas las estrategias vitales de los seres humanos debemos crear o imaginarnos para seguir dando sentido a una existencia precaria rodeada de limitaciones y llena de grandes contrastes entre ricos y pobres. La obra está basada en la novela española El Lazarillo de Tormes, en la que se retrata una época de profundos abismos sociales en el siglo XVI. El libro Mujeres que Hablan, literatura ecuatoriana contemporánea, de varias autoras nacionales, se presentará este 5 de abril a las 17:30 en el Café Libro en Quito. Esta obra pertenece a la colección titulada Línea del Volcán, poesía, cuento, novela, obra gráfica, editada por el gobierno de la provincia de Pichincha, con el fin de promover y difundir la creación literaria moderna escrita por autoras ecuatorianas. El Instituto Ilades realizará un taller sobre quechua, según nos informa Patricia Robalino. El quechua o quichua es una familia de lenguas originaria de los Andes centrales, que se extiende por la parte occidental de Sudamérica a través de 6 países. La cantidad de hablantes de lenguas quechuas se estima entre 8 a 10 millones. Es la segunda familia lingüística más extendida en Bolivia, Ecuador y Perú, después de la indoeuropea. Enrique Tasiguano, maestro de esta lengua quichua, dictará un taller sobre este idioma en el Instituto Latinoamericano de Desarrollo ILADES este mes de abril. Él nos habla de las raíces de esta lengua a través de este diálogo. El quichua parecería un idioma totalmente ajeno a nuestro pueblo, por lo tanto, tengo que afirmar y confirmar que es un idioma que está intrínseco en la vida de nuestro pueblo ecuatoriano, especialmente, y Latinoamérica también, en primer término. En segundo término, el hecho de poner quichua como materia de ayuda, de apoyo y oficial en el ILADES significa el grado de importancia que tiene el de despertar nuestros sentimientos patrios, nuestra identidad, por lo tanto llamar identitario. Significa que Latinoamérica entero sufre de desidentidad y el Ecuador mucho más en la parte quichua, en la parte idiomática, como uno de los 14, de las 14 lenguas e idiomas que tiene nuestro país, siendo que el quichua se ha declarado oficialmente uno de los idiomas fuertes de nuestro país, junto con el shuar. La categoría le da para que todos seamos un poco más conscientes de nuestro espacio identitario. La negación que existe, el no saber el idioma, es por querer aparentar ser mucho más norteños que otra cosa. O sea, nuestro norte de vista está hacia otros países de avanzada, dicen, entre comillas, y no se dan cuenta que la riqueza inicial y la raíz y el pensamiento profundo sale del quichua, en este caso, y de los idiomas propios de los pueblos originarios, que son 14 y más de 30 grupos humanitarios que tenemos en el país. ¿Quiénes pueden inscribirse? Las personas que hayan, en primer término, todo el que tenga interés, y segundo, todo el que necesite complementar sus estudios con idiomas tan valiosos como el alemán, francés, inglés, el quichua, igual que ellos, para sus complementarios de carácter curricular. Pero también quienes quieren sentir el proceso que ha vivido el quichua y la participación que tiene el mundo indígena nativo originario, como otros mundos también de nuestro país, de la variedad que tenemos en el país, para fortalecer nuestro territorio, nuestro conocimiento y ser más grandes, como Benjamín Carrión lo había expresado, ¿no? La parte cultural es la única que nos salva en un desastre de carácter social y económico en la que el mundo se ve inmerso en muchas ocasiones. Este curso de quichua identitario, cultural y productivo se desarrollará en las instalaciones del Instituto Latinoamericano de Desarrollo, ILADES. Los interesados pueden inscribirse en la siguiente página, www.ilades.edu.es, o también pueden acudir a la siguiente dirección, Avenida Orellana 1720, para Noticiero Identidad Patricia Robalín. La obra Mujer de Cascarón, interpretada por Alejandra Coral y Valentina de Howitt, se presentará el 6 de abril a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se muestra la lucha de dos feministas que piden retirar la escultura del beso entre un hombre y una mujer colocada en una plaza pública, ya que para ellas esta representa un asalto sexual a la mujer y su opresión frente al hombre. Según las actrices, el absurdo y el humor serán las herramientas que llevarán a estas dos mujeres feministas a romper su cascarón, lo que develará los verdaderos sentimientos e ideologías. La Universidad de las Artes del Ecuador recibirá inscripciones de los interesados en estudiar una de sus 7 carreras de artes hasta el 24 de abril en su sede en Guayaquil. A la oferta académica de literatura, cine, artes musicales, artes visuales, teatro, se suman las carreras de danza y producción musical sonora, aunque estas dos últimas aún esperan por el trámite de aprobación, según informó la institución educativa. Los preseleccionados participarán en talleres presenciales y una entrevista personal en la universidad. De este grupo saldrá la nómina final de escogidos para inscribirse al semestre denominado Nivelación Emblemática, que se desarrollará en octubre próximo. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Felicitas Raffo. Ella es representante en la Argentina para los talleres de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Es miembro de la Asociación de Directores y Productores Núcleo Documental Argentino de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica. Profesora en el Máster de Entretenimiento y Medios de la Universidad de Palermo, Argentina. Productora nacida en Colombia, de padre argentino y madre peruana. Sus inicios fueron como asistente en el estudio jurídico especializado en el asesoramiento legal a cargo de Julio Raffo, redactor de la Ley de Cine. Ella es productora de la película que se presentó en el Festival Cinefest que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la película Magallanes de Salvador del Solar. Bienvenida, Felicitas, qué gusto contar con tu presencia. Hablemos de Magallanes, que, insisto, se presentó en este festival que organiza la Casa de la Cultura el día viernes pasado. ¿Cómo nace la idea de hacer esta producción? ¿Desde cuánto tiempo trabajando en esto? Sí, mira, Magallanes es la ópera prima, es la primera película de Salvador del Solar, que tiene como una carrera reconocida como actor. Él trabajó en Pantalones las Visitadoras y a partir de ahí en un montón más, además en televisión. Y está inspirada en un cuento corto de Alfonso Cueto, un escritor peruano, que se llama La Pasajera, ¿no? Y Salvador venía trabajando esta idea años. Nosotros lo conocimos a Salvador, bueno, yo lo tenía como referencia, yo vivía en Perú, así que sabía perfectamente quién era. Y lo conocimos en España, había un fondo de ayudas para desarrollar historias, ¿no? Guiones. Nosotros teníamos uno de Argentina y encontramos ahí a Salvador, y cuando nos pasó el guión, lo que tiene Magallanes es que tiene un guión muy sólido. De Salvador, como le dedicó mucho tiempo a la escritura, entonces es ese guión que te pasan y no puedes dejar de leerlo, lo lees en una sola vez. Y a partir de ahí, Salvador, como es actor, tenía muy claro los actores que él quería para la película, ¿no? Las tenía muy en la mente. Y él siempre, para el papel del coronel, lo quería Lupi. O sea, es como, tiene que ser Lupi. Tiene que ser él. Tiene que ser él. Y él lo conocía de la época de Pantaleón. Entonces, a partir de ahí, como el vínculo con Argentina, dijimos, bueno, si conseguimos a Federico, podemos armar como la financiación también desde Argentina, pensemos hacer cómo podemos trabajar en conjunto. El rodaje tenía que ser en Perú, pero nosotros podemos hacer la parte de postproducción, de corregir el color, de hacer las postproducción de sonido, y ahí, a partir de ahí, se fue armando. Salvador está trabajando en Colombia hace un par de años, hace como trabajos en televisión en Colombia, entonces también tenía como una pata colombiana y también tenía pensado actores de Colombia. Jairo Camargo, que es el actor que hace como de comisario, no sé si se dice comisario, es de ahí. Entonces, bueno, se empezó como a armar, y la verdad que es eso, que también la historia, que habla como la memoria del pueblo, ¿no? Esta cosa que pasó y que quizás no se puede hablar, pero que está ahí latente y que tiene como esta cosa presente, porque la película habla de hoy, de Lima de hoy, pero cuenta, de pronto se destapa una olla que trae a colación un montón de cosas del pasado, ¿no? Enlazadas en la historia que está ahí. Exacto, entonces esta cosa que, si vos querés avanzar un poco como sociedad, ¿no? Todos, o sea, tenemos que curar nuestras heridas, ¿no? Porque aunque las quieras olvidar, te explotan en la cara, ¿no? El papel que hace como Christian Meyer, que es el hijo de este general que hace Lupi, ¿no? El hijo de Lupi, que es Christian, es un personaje ajeno a esa historia, porque él no estuvo en ese pasado, no le tocó, perdón. Y de pronto le impacta en la cara, porque a él lo secuestran, a él lo violentan. Entonces, aunque no estuviste en ese proceso, digamos, como es la historia de un pueblo, igual te afecta. Entonces, en ese sentido, todos nos sentimos como con muchas ganas de colaborar, y fue un equipo hermoso y de todo. Bueno, y ya la cereza del postre es que tenemos como protagonista a Damián Alcázar, que es mexicano. Entonces fue como un crisol latinoamericano de trabajo. En el tema de tiempo de producción, el tiempo de contratiempos que se tuvo en el rodaje, ¿qué es lo que podrías comentarnos como anécdotas? Sí, no, bueno, tuvimos, o sea, la verdad es que Perú, en ese momento, Perú explotó con una película que le fue a ver como un éxito de taquilla, la película peruana más taquillera, que se llama Sumare. Entonces hizo que, porque finalmente lo que sucede con estas películas que explotan y que convocan y que el público ve, películas, viste, como locales, nuestras, se identifica, crea una formación de público, ¿no? Entonces el público dice, ah, mira qué linda que estaba, mira cómo la pasé de bien. Entonces quiere, y el público, y te digo el público, y te digo también los auspiciantes, los inversores, ya, mira qué lindo verse uno en la pantalla, y viste, entonces en ese momento Magallanes fue como tuvo como la suerte de estar en ese momento del cine peruano. Entonces la financiación, que venía como atrasada, de pronto sucede en que se conectan los planetas y dicen, bueno, sí, queremos invertir, seguir. Salvador en Perú se asoció con una productora que es Tondero, que está atrás de todos los éxitos de A Su Madre, A Los 40, Avenida Lar, bueno, y terminó como de cerrarse, así que el rodaje se pudo hacer bien, fue muy bueno, y después se filmó todo en Lima, y después ahora con la tecnología las distancias son como nada. Entonces se hizo trabajos en Perú, que se mandaban por internet a Argentina, después a España, y después entonces se pudo trabajar como... Es increíble, o sea, el resultado de Magallanes es que teníamos una mesa de trabajo de gente de distintos lugares y países, y que todos en función de la película trabajamos como con ese objetivo, uh-huh. trayendo ideas, a por cada uno aportando desde su lugar, y el resultado fue como excelente. Cuando uno escucha Magallanes, inmediatamente lo traslada a un sitio, a una ciudad, al nombre de algún sí, lugar, sí. pero mientras sí. se desarrolla la película, es el apellido de un personaje. Apellido. ¿Este sí. apellido de dónde es? ¿Sabes qué? Es un apellido muy, muy popular en Perú. De hecho, tengo una anécdota que en un momento en la película lo van a buscar a Magallanes, ¿no? Le dicen, Magallanes, Magallanes, cuando ya descubren todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros estamos filmando en un barrio cerrado, en un lugar de casas muy pegadas, ¿no? En un pueblo joven que se dice ahí. Entonces, claro, todo silencio, silencio, por favor, y empieza a tomar, Magallanes, Magallanes. Y un vecino que se llamaba Magallanes saltaba y decía, ¿qué pasa? ¿Quién me está llamando? Porque lo llamaban así como a los gritos, a voces. Entonces el vecino como, ¿quién me llama así? Y no podíamos cortar el rodaje. Y le digo, sí, por favor, silencio, silencio. Y el tipo, ¿por qué me llama? Y seguía, Magallanes, Magallanes. Entonces es un apellido bastante conocido. Igual la película pasó por un montón de títulos. Uh-huh. Y el protagonista se llama Harvey y el nombre Harvey Magallanes. Uh-huh. Me acuerdo que se llamaba en un momento, ¿qué fue lo que hiciste, Harvey Magallanes? Uh-huh. Pero después quedaba como muy largo y lo resumimos en Magallanes. Pero sí, hay mucha confusión de que piensan que es una película histórica y no tiene nada que ver, que piensan que es como de la época del descubrimiento, ¿no? Y no. Luego de la película, alguna gente comentaba sobre la banda sonora que era muy acertada. Sí, bueno, ese es un aporte argentino. La banda sonora la hizo Federico Jusit, que es un músico argentino que es increíble, que trabajó en un montón de producciones de más alto nivel, que de hecho nosotros le acercamos el proyecto un poco temerosos, a ver si, porque nosotros lo mantenemos como un perfil independiente Magallanes, a pesar de que tiene una propuesta de actores reconocidos y con una propuesta de película amplia, ¿no? Que uno puede como digerirla fácil, a pesar que te está metiendo un metamensaje que cala, ¿no? Pero vos la ves y te es fácil de llevar. Y Federico, le acercamos la película, porque ya la música la hacemos cuando la película ya está como editada, filmada, editada y tal, y se enamoró, dijo, sí, yo la quiero hacer. La música la compuso toda él. Él está viviendo en España y hace la música para producciones de Hollywood, y la música de Magallanes se grabó en Los Ángeles, pero él fue como todo, y sí, y fue como, ya él, viste, como cuando ves la película con la, o sea, ves la película sin la música, y después te pasa a Federico el trabajo que hizo y la pones en la película sube 10 niveles, ¿no? Es como impresionante lo que hizo, sí. Felicitas, coméntanos de los premios, bueno, los concursos en los que ha participado, los premios que ha obtenido. Sí, bueno, Magallanes tuvo como su debut, digamos, en el Festival de Cine de Toronto, así que fue como empezar a todo lo alto, y a partir de ahí no paró de viajar. Ya cuando era proyecto ganó el premio en Cine en Construcción, que es lo que nos permitió terminar la película en España, y después, bueno, Magali ganó Mejor Actriz en muchos festivales, premio del público se ganó, el público, sabes cómo sale, contentísimo de la película, mejor guión, o sea, la verdad que, y además no paramos de viajar a festivales, así que estamos muy contentos de poderlo mostrar acá en Ecuador. Después se estrenó comercialmente en Perú y le fueron a ver 100.000 espectadores, que es como un éxito rotundo para esta película. La estrenamos comercialmente en Argentina y la vamos a estrenar también comercialmente en Colombia, así que de lo que te decía al principio, de que estas películas traspasen fronteras, es como un poco el objetivo. Qué bueno, y felicitaciones a Felicitas. Gracias a Felicitas Raffo, ella es productora del filme Magallanes, que está presentándose en el Festival de Cine organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Lima, a un mes de su publicación. La novela Cinco Esquinas, del escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, consolida su presencia en las listas de los libros más vendidos en algunos países iberoamericanos. La obra mantiene el primer puesto en ventas en Colombia y México y subió al cuarto lugar en Argentina y España. Este libro es el relato de un mundo amenazado por el cinismo, la ambición, la miseria moral y la violencia, en el que el autor ofrece un retrato del Perú de los años 1990 y crea un mural en el que los personajes de distintos ambientes sociales se ven afectados por el temor provocado por el terrorismo de Sendero Luminoso, el periodismo amarillista y la corrupción asociada a las esferas de poder durante el gobierno de Alberto Fujimori. Mario Vargas Llosa ha escrito comedias, novelas policíacas, históricas y políticas. Varias de ellas, como Pantaleón y Las Visitadoras y La Fiesta del Chivo, han sido adaptadas y llevadas al cine. En el marco de la exposición que la Fundación Cartier parisina consagra al fotógrafo colombiano Fernel Franco, fue proyectada la película Todo comenzó por el fin, del realizador Luis Ospina, recientemente estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Luis Ospina formó parte del llamado Grupo de Cali, que entre los años 70 y 90 marcó la vida cultural colombiana, según nos informa Radio Francia Internacional. Aquí en París, en el marco de la exposición que la Fundación Cartier consagra al fotógrafo colombiano Fernel Franco, fue proyectada la película Todo comenzó por el fin, del realizador Luis Ospina, recientemente estrenada en el Festival Internacional de Toronto, balance de la vida y obra del llamado Grupo de Cali, que entre los 70 y 90 marcó la vida cultural colombiana. Luis Ospina conversó con Radio Francia Internacional. Cali es una ciudad que tuvo un movimiento cultural muy fuerte durante los años 60 y 70, sobre todo. A principios de los años 70 comenzó a haber un movimiento cinematográfico importante alrededor de la figura de Andrés Caicedo, que fundó el Cine Club de Cali en 1971. En ese mismo año, Carlos Mayolo y yo hicimos la película Oiga Vea, una película de denuncia contra los Juegos Panamericanos. Con lo que está pasando ahora, la película da un vuelco. Es decir, no es seguro que yo me vaya a morir. ¿Cuál era la situación en Colombia en los años 70 y cómo vivían los jóvenes colombianos? ¿Qué eran ustedes esa situación y qué forma o no esa realidad colombiana los influyó, los llevó a interesarse por la actividad artística y por el cine en particular y por crear este Grupo de Cali? Bueno, los que formamos el Grupo de Cali, pues, que tenía como las tres cabezas visibles, que eran Andrés Caicedo, el escritor y crítico de cine, Carlos Mayolo, el cineasta, y yo, cineasta también, crecimos en los años 50, que fue la época de la violencia con B mayúscula, que se refiere a la guerra bipartidista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Todos vivimos ese periodo de violencia de los años 50, que era aterrador en el sentido de que éramos niños y veíamos los periódicos de la época, gente descuartizada a machete, masacres. Yo no sé qué es ser una generación. La generación se la inventan los libros, se la inventan las películas. Pero el activismo del Grupo de Cali era más bien un activismo cinematográfico. Nosotros pues éramos cineclubistas, entonces éramos más unos activistas cinematográficos que otra cosa, porque pues además de tener el cineclub, después hicimos cine y también tuvimos una revista de cine que se llamó Ojo al Cine. El cine que veíamos día a día era sobre todo el cine de grandes cineastas norteamericanos. Yo, por ejemplo, he sido gran admirador de un director como Nicolás Rey. Andrés Caicedo era fanático de Jerry Lewis, por ejemplo, ¿no? Hay una película que me hizo ser documentalista, que fue la película El hombre de la cámara, que es una película del periodo final del cine mudo, la película de Sigaberto, ¿no? Es, digamos, el primer documental reflexivo donde se usaron todas las técnicas habidas y por haber del cine en ese momento y que se usarían después durante muchos años, ¿no? Mayolo, pero te estás matando, ¿te estás dando cuenta? En todo comenzó por el fin, yo trato de hacer un recuento de este grupo y retomo temas que ya había tocado en películas anteriores, y entonces es como una recopilación y reciclaje de materiales de archivo sobre el cine nuestro y sobre las vidas personales nuestras también. Esta película es un balance de esos 20 años que estuvo activo el Grupo de Cali, desde el año 71 al año 91. Fueron 20 años donde fuimos muy prolíficos, trabajamos muchísimo y al mismo tiempo estábamos viviendo esos años tan intensos con todo lo que eso conllevaba, que era el uso de las drogas, el abuso del alcohol, la fiesta permanente, que eso era para nosotros, era lo mismo estar trabajando que rumbeando, ¿no? Era... Buenos Aires. El Festival de Literatura Argentina se llevará a cabo del 7 al 10 de abril próximos en Ciudad de San Rafael. En esa nación sudamericana participarán 25 autores de todas las provincias del país. Se desarrollará una variada programación de paneles, espectáculos, talleres, encuentros personales con autores, noche de poesía, presentaciones musicales, eventos literarios lúdicos para niños y dos espacios destinados a docentes y bibliotecarios. También se realizará el evento denominado Bitácora, en el que varios autores leerán textos escritos durante cada jornada del festival. El principal objetivo de este encuentro literario es unir el universo cultural local con el resto del país. La Paz. El programa estatal boliviano Bolivia Lee, creado para impulsar las bibliotecas municipales y el ámbito de lectura en todo el país, comenzó hoy. El Ejecutivo señaló que el proyecto tiene también entre sus prioridades iniciar una nueva recolección de libros a través de brigadas móviles, efectivos militares y servidores públicos que recorren diferentes barrios de las principales ciudades del país, con el fin de fortalecer el uso de la biblioteca para promover la lectura en todos los niveles educativos y fundamentalmente para las personas que están alfabetizándose. El gobierno destacó que con la primera campaña de alfabetización ejecutada en el 2006 al 2008, aprendieron a leer y escribir 824 mil personas, con lo que el país disminuyó la tasa del analfabetismo de 12.1 a 3.5%. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión. En las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.